Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hey, gente, buenas noches y que viva Quito. Brutal. Bienvenidos a un programa más, a una noche más de Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, un saludo muy especial para todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se enganchan y se conectan a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través del www.radiocce.com o también nos visitan a través del fanpage de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana @radiocce. Esta noche me encuentro solo aquí en cabina, lamentablemente Nax no puede acompañarnos el día de hoy debido a que un familiar suyo, para ser precisos, su tía falleció lamentablemente el día de hoy. Antes que nada, hermano, de parte de todos los que hacemos Torque y Metal, de parte de la familia de acá de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos hacerte llegar nuestro más sentido pésame, hermano, fuerza, valor, que para el mismo lado vamos todos. Simplemente es una persona que se nos adelantó al camino, así que tarde o temprano la estaremos volviendo a ver. Bueno, gente, ya continuando con el programa, recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es saludable, es rico. Ubicado en la avenida Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la UNASUR, en plena zona social de la mitad del mundo. Y de la misma manera le damos la más cordial bienvenida con bombos y platillos a JJ Motos. Este es un taller dedicado al motociclismo, un taller especializado con David Boguñá a la cabeza de este emprendimiento. Le damos la cordial bienvenida a JJ Motos, ubicado en Las Toronjas, E12-616. Esto es en el sector del Inca. O pueden contactarse con David al teléfono 099-083-8903. JJ Motos, recuerden, su motocicleta en el mejor estado. Y ahora sí, empezamos. Antes que nada vamos a soltar una cancioncita en honor a nuestro compañero Javier Nax Almeida. Disfrútalo, brother, esto viene a cargo de Offspring, Gone Away. Recuerden, esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal con una señora a los controles que nos está ayudando el día de hoy. Un saludo muy especial, gracias por tu apoyo moral y controlífero, ¿vale la palabra? Bueno, ahí está. De igual manera queremos mandarle un saludo muy especial a Anita María Díaz, que nos está escuchando. Un beso grande para ti, Anita. De igual manera un saludo muy especial para Nax, Berito y David, que se encuentran en JJ Motos, tu motocicleta a punto. Se encuentran reparando las nenas consentidas que, al parecer, este clima nos golpeó a todos y en especial a nuestras nenas. Bueno, gente, ya empezando con lo que tiene que ver el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre, ya no hay excusas, subirse a la moto todos los días es similar a una rutina de ejercicio. Se preguntarán por qué, les voy a explicar. El andar en motocicleta no es una actividad cualquiera, en especial porque ya se conoce como deporte, por lo que también se recomienda hacer ejercicios previos antes de pilotar una moto. Es aquí donde el tema, el motociclismo y la fisioterapia, para ser más claros. Especialistas fisioterapeutas del Colegio Oficial de las Especialidades de Madrid, en España, han demostrado que subirse a una moto todos los días es similar a hacer ejercicio, en especial si se hacen viajes largos o el mismo trayecto todos los días. Esto puede originar patologías como el síndrome de túnel carpiano, epicondilitis, lumbalgia, etc. Bueno, no voy a especificarles mucho porque aquí hay palabras que de verdad no entiendo, pero bueno, ahí le vamos. Por ello, los fisioterapeutas han recomendado que antes de emprender la marcha con la moto y en cada parada, o sea, cada 200 kilómetros aproximadamente, se destinen 5 minutos a realizar unos ejercicios de calentamiento, estiramiento, que prevendrán lesiones postulares. Se trabaja, por ejemplo, ejercitando el equilibrio con una pelota de fitness. Ahí vamos. Es muy importante también tonificar la espalda, reforzar el traverso del abdomen mediante contracciones abdominales hipopresivas, expulsando todo el aire de los pulmones. El transverso del abdomen, la faja lumbar, es el que dará estabilidad al piloto a la hora de mantenerse encima de la moto y a la hora de moverla. Cambios de dirección, por ejemplo. El último punto del trabajo compensatorio o invisible, aparte de la potenciación de brazos y antebrazos, obvio, son los ejercicios isométricos. Consisten en ejercicios estáticos en los que el músculo está contraído, pero carece de movimiento articular. Sirven para simular las contracciones cuando los pilotos se acoplan totalmente dentro del carenado. Como ven, gente, el hecho de subirse a una motocicleta ya se lo considera como un ejercicio. El simple movimiento de la cabeza, de los brazos, del abdomen, de nuestra espalda, ya se la está considerando como hacer una pequeña rutina de fitness. ¿Sí? Se voy a decir de fitness. Eso, corríjame si me equivoco, porque yo sí de ejercicios no de nada. El único ejercicio que hago es subirme a la moto y bajarme y listo. Y si hubiera quien me sube y quien me baje, mucho mejor. Pero bueno, de eso se trata, gente. Entonces, como lo vemos, ya estamos más o menos haciendo un poco de ejercicio. Algunos ejercicios que podrías hacer y de los que notarás el cambio cuando te bajes de la moto son el de girar el cuello varias veces hacia la derecha o izquierda hasta alcanzar la máxima extensión. Realizar una rotación semicircular del cuello de derecha a izquierda sin hacer el giro de 360 grados, sino de 180 grados como máximo. Flexionar la espalda hasta que tomes los tobillos con las manos, aguantar en esa posición unos segundos y agacharse flexionando las rodillas y juntándose a los estribos de la moto con los pies alineados a los hombros. ¡Qué ejerciciazo! ¿Para qué también? Pero bueno, otros ejercicios que se deben hacer son apoyar la pierna sobre el asiento y flexionar el tronco intentando tocarse las botas con las manos, tomar la bota por la espalda y tirarla hacia arriba hasta notar que se estira el cuádriceps. Todo el codo con la mano y tirar de él acercando, acercándolo al pecho, agarrarse a la moto y girar el tronco hasta notar que tira el bíceps. O girar la muñeca hacia abajo con el brazo extendido, coger los dedos con otra mano y tirar hacia uno mismo para relajar la muñeca. Como ven, el simple hecho de darle un puño de gas, de acelerar, de regresar a ver, ya es considerado un ejercicio. Obviamente esto debemos tener muy en cuenta al momento de, podríamos decir al momento de comprar nuestra motocicleta. Lo primero que debemos hacer es medir nuestro estado físico, ver cómo nos encontramos físicamente para según eso poder adquirir una motocicleta. No valdría que una persona de baja estatura y delgada pueda adquirir una motocicleta de gran cilindraje, ya que le va a ser muy complicado controlarla y a su vez, si en algún momento tiene alguna caída, poder levantarla. Bueno gente, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos aquí en Torque Metal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es saludable, es rico. Y también gracias al auspicio de JJ Motos. Volvemos después de este corte musical. Directo a matar, tengo el destino perfecto, sacrificio contra. Seguridad. No vayas más rápido de lo que tu motocicleta puede rodar. Recuerda, la velocidad que emociona también te puede matar. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Nuevamente, Dios le pague. Y que viva Quito. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! No, el Quito, ¡que viva Quito! Ya huele a canelazo, a chiva, a la guaragua, al panecillo. A todo eso, ya estamos, gente, por favor, si van a salir a festejar a Quito, con mucha mesura, con mucho cuidado. ¿Con qué? Ah, ¿con servilleta? Ah, no, al 40, si van. Si van a celebrar a Quito, por favor, gente, con mucho cuidado. Si van a salir a consumir bebidas alcohólicas, por favor, no salgan en sus vehículos. Mejor vayan a su casita en taxi. Así nos evitamos cualquier susto el día de mañana y celebren de largo. Recuerden que ya vienen fiestas. Más fiestas, ya estamos, bueno, aparte de Quito. Aparte de las fiestas de Quito, vienen otras fiestas que, recuerden, hay gente en su casa esperando para celebrar con ustedes. Y continuamos. Recuerden que Torque y Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Y también ahora gracias a nuestro nuevo auspiciante, JJ Motos, ubicado en Las Toronjas E12-616. Esto es en el sector del Inca. JJ Motos, tu moto a punto. Citas previas al 099-083-8903, 099-083-8903. Si van a nombre de Torque, más despacio, vamos, 099-083-8903. Anote, ay, apunte. Si van a nombre de Torque y Metal, les van a abrir la puerta más rápido. No, mentira. Muy pronto estaremos ya dándoles promociones. Estaremos sorteando cualquier cariñito que nos acoliten ahí los panas de JJ Motos. Bueno, continuamos con el tema. Al margen de las recomendaciones, los fisioterapeutas han recordado a los motociclistas la importancia de equiparse correctamente siempre que vayan a utilizar la moto, portando el casco, guantes, botas y ropa con protecciones para protegerse en caso de una caída, valga la redundancia. Además, han aconsejado que si no se tiene chaqueta o pantalón de protección o cuero con protecciones, se lleve al menos cubierta toda la piel, evitando camisetas de manga corta, faldas, pantalones cortos, ya que el asfalto es muy abrasivo en caso de una caída. Así que, gente, bueno, vamos viendo y vamos analizando poco a poco todo lo que tiene que ver esto. Básicamente, como los fisioterapeutas lo han dicho, el hecho de simplemente subirse a la moto ya nos da como un pequeño ejercicio en el cual depende más de nosotros el manejo que tengamos, el manejo y la precaución que la llevemos a cabo. Esto quiere decir que si nosotros estamos con peso atrás, con un copiloto o peso a nuestros lados, sea estos en alforjas, en maletas o algo por el estilo, obviamente el peso de nuestra moto va a aumentar. Esto quiere decir que nuestra fuerza debe ser un poco más de la acostumbrada. Entonces, ahí es cuando entra en función el ejercicio, nuestro estado físico. El hecho de alimentarnos bien, de no consumir bebidas alcohólicas, de no fumar, de por lo menos caminar o trotar siquiera una vez al día, caminar unos 30 minutos al día, basta. Eso nos va a mantener en un buen estado físico para que nosotros podamos poder controlar nuestra moto. De igual manera, mantenernos en una forma saludable, bebiendo agua. Eso sí, no se olviden, gente. que mientras vamos en la motocicleta y vamos con nuestro casco destapado o abierto, en el caso de que tengan un casco abatible, recuerden que el hecho que el viento pegue en nuestra cara nos va a resecar los labios y vamos a tener mucha sed. No se olviden de llevar su botella de agua o cualquier bebida que ustedes puedan hidratarse a medida que realizan un viaje. Eso sí, teniendo bastante en cuenta que cuando realicemos viajes de larga distancia, esta bebida que nos va a permitir hidratarnos, la debemos tomar más constantemente. No se olviden de también hacer los pequeños ejercicios de estiramiento después de recorrer algún tiempo. Esto podría ser después de unas 2 horas, se me viene a la mente después de unos 200 kilómetros, unos 150 kilómetros, 120, 150 kilómetros, bajarnos de la motocicleta y realizar un pequeño estiramiento para así mantenernos en forma y de la misma manera despertarnos, si en el caso de que estemos un poquito, podríamos decir, con sueño, que obviamente suele pasar por lo general, cuando en las mañanas salimos en las motocicletas muy temprano a realizar rutas largas, pues a veces no dormimos bien toda la noche o no nos acostamos, o la típica, me acuesto a las 10 de la mañana para levantarme a las 7 y total me acosté a las 3 de la mañana y me levanté a las 7 y media y llegué atrasado a la rodada. Entonces, para evitar ese tipo de cansancio físico y mental, pues obviamente es recomendable bajarnos de la moto y hacer un pequeño ejercicio de estiramiento. Antes de continuar, gente, por favor, no se olviden que el día de hoy tenemos algunos eventos, entre los cuales está la fiesta de aniversario de los Chacales, en la cual están celebrando junto a Quito. Así que no se olviden de visitar, ellos ya están en la farra, ya están en el canelazo, así que, gente, por favor, asistan allá, no va a haber... va a haber muchísimas sorpresas, campeonato de 40, va a haber exhibición de motocicletas y mucha música de la que a nosotros nos gusta, de todo tipo, salsa, cumbia, merengue, rock, para todos los gustos. No se olviden de visitar y un abrazo muy especial a nuestros hermanos Chacales por su fiesta de aniversario. Bueno, nos vamos a un segundo corte musical, a unos cortes publicitarios y regresamos después aquí en Torque Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tips para ahorrar combustible. Ahorra gasolina al tanquear por las mañanas. Hay que llenar el depósito temprano por la mañana, cuando la temperatura del suelo es más fresca. Todas las gasolineras tienen sus tanques enterrados en el suelo, y cuanto más fría esté la tierra, más densa estará la gasolina. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito, brutal! ¡Que vivan los chullitas quiteños, que viva el panecillo, que viva el camal, que viva todo lo que tiene que ver con esta hermosa ciudad con la carita de Dios! Mi lindo Quito de mi vida, aquí estamos dedicándote a este programa de Torque y Metal brutal. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador tienen el honor de invitar a usted a la escenificación de la obra La Belmonte. Esta se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el domingo 3 de diciembre del 2017 a partir de las 11 horas. Tenemos entraditas para sortear, pases de cortesía para que ustedes puedan asistir a esta hermosa escenificación de obra La Belmonte. Simplemente con mandarnos un mensajito, un me gusta a la página de Torque y Metal, a la publicación que estaremos poniéndole ya más adelantito, simplemente las primeras personas que se hagan presentes, que den like a la publicación, pues se llevarán estas dos entradas que pueden pasar a retirarlas el día domingo aquí en las instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden que estamos saliendo a través del 940 AM o a través del www.radiocce.com o en nuestro fanpage de la Radio CCE, @RadioCCE. Recuerden que Torque y Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico. Ubicado en la Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la ONA Sur. Esto es en plena zona social de la mitad del mundo. De igual manera, llegamos gracias al auspicio de JJ Motos. Tu moto a punto. Ya saben, gente, ahora sí ya tenemos a dónde llevar a nuestras consentidas para que les hagan el debido mantenimiento. Ubicado en las Toronjas E12-616. Esto es en el sector del Inca. O pueden contactarse con su propietario, David, al 099-083-8903, 099-083-8903, JJ Motos, tu moto a punto. Y continuamos con el programa haciéndoles extensiva la invitación a todos para que asistan el día de hoy a la fiesta biker, el 14º aniversario de Chacales Motovagos. Los fondos recaudados serán donados a la Fundación Alma Misionera, que ayuda a los niños con parálisis cerebral. Tendremos la participación también de Diego E-Rock, DJ Santi, Constelación Vallenata y Banda de Pueblo, con una pequeña contribución de $5. Esto es el 1 de diciembre, o sea, el día de hoy. Estamos todavía a tiempo. Ubicado en el Ciclista Food Plus, a partir de las 19 horas, en los Granados 14889 y Azucenas. Así que, gente, todavía estamos a tiempo, asistamos a esta fiesta biker, ya que, como lo acabaron de escuchar, los fondos recaudados serán para el apoyo de esta gran fundación que lleva una labor extraordinaria. Continuamos con el tema. Los movimientos que haces mientras manejas tu moto a la larga pueden traer consecuencias y dolores por lo repetitivo que son. Por eso se tiene que tener una óptima condición física, así como una concentración y habilidad. Sí, ya me desconcentró, señor. Se ha destacado la necesidad de llevar una faja lumbral para los viajes largos y en los últimos casos, ¿me decía, señor? Amigo, me despido hasta una próxima oportunidad. Mil disculpas por desconcentrarle. No se preocupe. Y como yo no tengo moto, pues me toca ir de bus. Ajá. Es la sana envidia que tengo de toda esa comunidad rockera y me fascina que sean tan organizados. ¿Por qué no puede ser así la sociedad quiteña, oye? ¿Por qué será lamentablemente? Y lo digo lamentablemente porque en lo que tiene que ver con la comunidad rockera y motoquera, ajá, simplemente se forman grupos y de los grupos se forman hermandades. Y estas hermandades se extienden y se hacen mucho más grandes y hay más unión. O sea que nos estamos regresando para volver a vivir en comunidad, necesitamos volver a ser tribus. Básicamente, ¿no? Aparentemente, ¿sí? Hermano. Yeah. Aparentemente. Bueno, sigan en compañía de Torque y Metal y puedo hacer invitación. Hágale. Y les invitamos a escuchar todos los domingos nuestra radio revista de charla, conversa y amigos, el como tú. Nos vemos, amigo. Buenas noches y siga igualmente adelante con buen rock y metal. Hágale el grito. Brutal. Gracias. Bueno, un gran compañero de aquí de instalaciones. Gracias por la invitación. También en los trayectos diarios usar rodilleras cuando se ruede en circuito y para moto de campos, tobilleras cuando se utilicen botas especificadas para esta actividad y las espaldares para minimizar las lesiones de espalda en caso de algún accidente o de alguna frenada en brusco, se podría decir. Bueno, gente, como vamos viendo, esa simpleza de subirnos a una moto ya nos lleva a hacer este ejercicio. Obviamente, lo recomendable sería que antes de subirse a la moto lo hagan. Una pequeña caminata alrededor de la moto, como hablábamos en programas anteriores, no subirse nunca a la motocicleta tensionados, ni preocupados, ni enojados. Podemos aplicar este pequeño ejercicio que sería caminar alrededor de la motocicleta por unos cuantos minutos. De esta manera ejercitaremos nuestro cuerpo, estiraremos, nos concentraremos un poco más, respiraremos hondo, inhalando, exhalando. Esto nos ayudará de una mejor manera a subirnos a la motocicleta y ayudarnos a despertarnos en el caso de que vayamos a salir al apuro. Eso sí, gente, tengan bastante en cuenta esto. Y de la misma manera, el simple hecho de caminar alrededor de la motocicleta, eso nos va a ayudar a pegar una pequeña ojeadita, una pequeña miradita en el caso de que tengamos que ver o resolver algún tipo de problema antes de emprender la ruta. Y como lo decíamos, mantenerse hidratados es uno de los puntos principales al momento de rodar en motocicleta. También el hecho de que nosotros portemos nuestro casco nos ayuda de igual manera, sea este, obviamente debe ser homologado y con todas las certificaciones adecuadas. El hecho de que portemos nuestro casco y el movimiento de nuestro cuello también nos ayudará a hacer un poco de ejercicio y mejorar los músculos de nuestro cuello. De igual manera, una correcta postura en la motocicleta y nuestra espalda inclinada, nuestra espalda recta, nos ayudará a que nuestra parte de atrás de la espalda, así como nuestra parte delantera, podrían ser los bíceps y la parte de atrás, la espalda en sí, pues nos ayudará a mantener en una forma adecuada. Bueno, gente, continuamos con más musiquita. Regresamos después de este pequeño corte musical. Recuerden, esto es Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Llegar primero a un semáforo en rojo, jamás salgas inmediatamente cuando éste cambie a verde. Puede ser que venga un vehículo cruzando el amarillo de la vía de enfrente. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. (Risa) gente, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. ¡Que viva Quito, arajo! ¡Que viva Quito! Estamos celebrándole a la carita de Dios, así que gente, pilas, pilas, pilas, póngale en bastante ánimo, póngale en bastante canelazo, póngale en bastante piquete al canelazo. No le pongan bastante piquete al canelazo. Póngale más canelazo que piquete para que puedan gozar, si no, si le ponen, bueno, ya, ahí estamos. Recuerden que Torqui Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Ubicado en la Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la UNA Sur. Esto es en, perdón, esto es en plena zona social de la mitad del mundo. Y también llegamos gracias a nuestro nuevo auspiciante, JJ Motos. Ubicado en Las Toronjas, E12-616. Esto es en el sector del Inca. Sus citas previas al 099-083-8903. 099-083-8903. JJ Motos, tu moto a punto. Y bueno, gente, continuando con el tema. Al subirse a la motocicleta es muy importante estar preparado físicamente para poder soportar las exigencias de esta. Les vamos a dejar unos pequeños tips de cómo ordenar nuestro entrenamiento y qué tipo de ejercicio debemos hacer de acorde al trayecto que vayamos a realizar en nuestra motocicleta. Esto es en el caso de que realicemos un trayecto largo o a su vez en el caso de que hagamos un poco de enduro o motocross. Planifica un horario de entrenamiento. Ejercítate de 3 a 4 días a la semana, con un día de descanso en medio de cada sesión de ejercicios. Combina el entrenamiento de circuito y el entrenamiento de fuerza. Hay algunos ejercicios como los circuitos, pasando de un ejercicio a otro, haciendo 10 repeticiones cada vez. Hay otros ejercicios como entrenamiento de fuerza, realizando las tradicionales 3 series de 10 repeticiones cada una con un peso pesado. Eso es, gente, si es que nosotros nos podemos ayudar de pequeñas bolsas de arena y colocarlas en nuestros pies y salir a caminar simplemente o salir a trotar, esto ayudará a que nuestras piernas se fortalezcan mucho más. Como saben, son el soporte de la motocicleta al momento que nos detenemos o estamos conduciendo. Concéntrate en los ejercicios que fortalecen tu espalda. Realiza un ejercicio de remo encorvado, agachándote con una barra, con las rodillas en un ángulo de 45 grados, con la espalda recta y la cabeza erguida, con la barra entre las piernas, tira de ella hacia el pecho, realiza dominadas levantando tu mentón hasta la barbilla, realizando un agarre cerrado o uno abierto. Aquí valen los famosos abdominales, los famosos estiramientos. Recuerden que de igual manera nuestra espalda, la parte superior de nuestro cuerpo, incluido nuestros brazos, nos ayudan bastante en la conducción de la motocicleta, ya que, como saben, al momento de tomar una curva tenemos que inclinar nuestro cuerpo, y qué mejor que nuestro cuerpo se encuentre en óptima condición para inclinar la moto correctamente y no nos venza el peso de nuestra nena querida. Entrena tus músculos centrales. Realiza flexiones con las piernas en equilibrio sobre una pelota de ejercicios. Realiza sentadillas y abdominales con las piernas en equilibrio sobre la parte superior de una pelota, como le decíamos anteriormente. Asimismo, intenta realizar abdominales mientras estás sentado sobre dicha pelota para mejorar tu equilibrio. Aunque no lo crean, el hecho de tener un abdomen en buen estado nos va a ayudar bastante a mejorar nuestro equilibrio. Esto nos va a mantener lo más, como les decíamos, lo más adheridos, o sea, lo más pegados a la motocicleta al rato que tengamos una curva, que tomemos una curva. De igual manera, un buen estado de nuestro abdomen nos ayudará bastante a realizar diversas maniobras en nuestra motocicleta, como por ejemplo una frenada de emergencia, que ya saben, al momento de frenar, pues simplemente si la hacemos de la manera correcta, pues esta no tenderá a empujarnos hacia adelante, ya que poseeremos unos buenos abdominales. Concéntrate en ejercicios que trabajen todo el cuerpo. Realiza press con stiff, sosteniendo una barra sobre los hombros y detrás de tu cuello. Sube un escalón para ejercicios, después baja, alternando una de las piernas a la vez. Realiza un ejercicio de levantamiento de peso muerto con la barra frente a ti. Separa tus pies a la anchura de los hombros, agáchate y levanta la barra a una altura que tu cintura, a una altura de tu cintura, mientras mantienes recta tu espalda. Realiza un ejercicio de sentadilla en cuclillas y usa barra de poleas para tirar el peso hacia ti. Como ven, aquí el estado de nuestros brazos, de nuestras extremidades superiores, nos ayudará a mantener un mejor control, una mejor estabilidad, una mejor maniobrabilidad, si se podría decir, al momento de conducir nuestra motocicleta. De igual manera, gente, al momento que, por A o B razón, nuestra motocicleta llegue a caerse al piso, recuerden que no debemos agacharnos y levantarla de frente, simplemente colocarnos de espaldas y agarrar la motocicleta con nuestros brazos de espaldas y empezar a caminar hacia atrás. Simplemente con el caminar hacia atrás podremos estabilizar o ponerla nuevamente la motocicleta de pie, vale, si es que vale el término. Y no se olviden de esperar a por lo menos unos 5 minutos a que todos los fluidos de la moto se vuelvan a su estado normal o a su nivel normal. De esta manera también haremos indirectamente un poco de ejercicio. Cualquiera que sea este, cualquier movimiento que sea este, el simple hecho de subir y bajar de la moto ya es un ejercicio que nos ayudará bastante. Bueno, gente, nos vamos a otro corte musical y ya regresamos con la despedida del día de hoy de su programa Torque Metal. ¡Y que viva Quito! ¡Brutal! Thank you. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí ya en la parte final de Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Recuerden que Torque y Metal llegó gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, ubicado en la Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la ONA Sur, en plena zona social de la mitad del mundo. Y también gracias al auspicio, gracias al apoyo de nuestros nuevos hermanos, bienvenidos a esta familia de Torque y Metal y bienvenidos a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, JJ Motos, ubicado en Las Toronjas, E12-616, esto es en el sector del Inca. Para citas previas recuerden al 099-083-3893, 099-083-3893. Por favor, se ponen en contacto con David, él estará ayudándoles en todo lo que necesitan para su nena consentida. Mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, restauración de pintura, restauración de chasis y cualquier cosa que se les ocurra hacerle a su nena, aquí en JJ Motos están dispuestos a ayudarles. Recuerden, JJ Motos, tu moto a punto. Y bueno, gente, le vamos poniendo punto final al programa del día de hoy de Torque y Metal. Recuerden que llegamos a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 AM, o nos pueden ver, aquí estamos, a través del www.radiocce.com o al fanpage @radiocce.com. Recuerden, gente, todavía están a tiempo la fiesta biker, el 14 aniversario de Chacales Motovagos. Los fondos recaudados serán donados a la Fundación Alma Misionera, que ayuda a los niños con parálisis cerebral. Es este primero de diciembre, es decir, hoy todavía estamos a tiempo. Vamos y nos vamos para allá, todo el personal de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Torque y Metal, a disfrutar de una hermosa fiesta y a la misma manera ayudar a esta Fundación Alma Misionera. Recuerden, esta farra se estará realizando en el Ciclista Food Plus, en Los Granados 14899 y Azucenas. Allá nos estaremos viendo, gente. Bueno, de mi parte me despido, les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un moto abrazo para todos. Buenas rutas. Bueno, ahora en mi caso voy a darles los consejos que siempre nos da Hanax, y que hoy, el día de hoy, lamentablemente no nos pudo acompañar, hermano, nuevamente, nuestro sentido pésame. Recuerden, con las protecciones debidas, y recuerden siempre que hay una o varias personas en casa esperando nuestro regreso. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos escuchamos el día lunes a través de la web, y la próxima semana a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Y que viva Quito! ¡Brutal!